Cada tercer día, el mosco transmisor del dengue y chikungunya se reproduce 350 veces. Juntos podemos derrotarlo. Limpia tu casa y patio. Voltea recipientes que puedan contener agua. El abate combate al mosco. Deja que los brigadistas lo apliquen. El carro fumigador pasará por tu calle. Abre puertas y ventanas. No es tóxico. Si presentas fiebre o dolor de cabeza y cuerpo, acude al médico. No te automediques. Sin mosquito no hay dengue ni chikungunya. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos logramos más.